Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y bueno, como nos gusta cumplir las promesas, estamos en el programa número 7, así que bienvenidos otra vez a esta galería de cosas más o menos raras, más o menos al margen, que vamos buscando. ¿Cómo estás, Gastón? Bueno, ¿cómo andas, Ernie? Pero promesas que es en realidad se van volviendo casi ceder a la tentación. Porque vamos a hacer el programa número 7. ¿Cuándo estaba esperando que me dijeran? Sí, además uno empieza a buscar más y dice, no, tendría que buscar otra cosa, pero esto me tienta tanto. Hoy tenemos, bueno, nos zafamos un poquito. Sí, por ejemplo. Más todavía. Tengo una de esas tentaciones que no pude resistir, que no pude. Y bueno, para eso está la tentación. La de un señor que se llama El Príncipe Gitano. Opa. El Príncipe Gitano es un cantante flamenco, rumbero, que quizás tuvo mucho éxito en los 60, 70, tal vez por ahí. Viene de una familia de cantadores, y en algún momento intentó ayornarse. Hizo una versión de Obladí Oblada que anda por ahí en internet, que no es una traducción literal y que realmente es. El video es raro, está como bastante precario. Era común en esa época hacer videos bastante precarios. ¿Me dijiste qué época? Y 70, tal vez él es algo 70 y pico, 80, ese videito, no me acuerdo bien. Pero vale la pena verlo por lo raro. Y en el 90, en la televisión española, es muy de hacer espectáculos y de convocar sus estrellas. En eso tiene un papel de difusión muy fuerte. Lo hace, por ejemplo, con motivos de las Navidades. Con motivos cada vez que pueden, ellos hacen estelares, como le llaman. Sí. Hacen sus cantantes, pasan por ahí. No siempre quizás los de primer nivel, pero precisamente le da pie a que gente que de pronto era conocida, que habrá quedado menos en el tapete, vuelva a ser refrescada en la memoria de los oyentes. Y aparece El Príncipe Gitano, que decide, por alguna razón que uno no puede entender muy bien, hacer una canción que es Indegueto, de la que cantó Elvis Presley. Ah, la versión. No, que esa canción. Él decide hacerla y hay uno puede ubicar esto en YouTube. Alguien la presenta, la canción, en tres idiomas. El inglés, el castellano. Y lo que canta este señor, que no se parece al inglés, que no se parece, ¿no? Hay un momento, hay una frase que a mí me mata en un momento, que dice, ya empieza complicada, ¿no? Porque la canción empieza diciendo cuando cae la nieve, ¿no? As the snow falls, o falls. Y él dice as the snow fry. O sea, ya ahí empezamos con una cierta divergencia. Y luego hay un momento que él dice, esto vale la pena, y lo van a notar porque es imposible no notarlo. Dice, posdenifiguan sidosidonim. Que no se parece a nada de lo que trata de decir la canción en esa línea. Tata, es un neologismo, o sea. Es una cosa muy rara. Muy rara el aplomo con el que canta mientras está diciendo estas barbaridades. Es un margen importante, ¿no? es algo que ocurrió. Es, ocurre. Que efectivamente. Y de un hombre que además cantaba profesionalmente. Es decir, no estamos no, hablando claro. de no. Un programa televisivo tipo, no sé. Cualquier parecido o semejanza con un noticiero que un tipo con cara de goma te diga la barbaridad más grande. Los programas que a veces se hacían que eran más con mayor frecuencia cuando uno era adolescente, quizás chico, en la televisión argentina sobre todo, donde iba mucha gente a cantar y cantaba horrible. Sí, pero y te parte digo, del juego era Esponel que cantaba horrible. No, pero yo te lo decía con respecto a la semejanza con que te pueden decir una noticia que es una falsedad total con una cara de que esto es muy serio. Esto es muy serio lo que estoy hablando. Y uno pone una voz fuerte así para decir cosas triviales como ¿me alcanzás la sal? Sí, ¿no? Y parece muy importante, pero te acabo de pedir la sal. No, ahí está. Entonces, bueno, es una música rara. Quizás no es el corte habitual del margen, pero no me pude. Está, eso en español. Español ¿de qué zona? No sé de qué zona es, porque no sé si él es realmente un cantador del sur. Porque él se dice, él se hace, su nombre es su alter ego es el príncipe gitano. Pero no tengo idea si él realmente pertenece a los cantadores sevillanos. ¿O es más bien un madrileño que hay una tradición canta. En algunos lugares de España y todo con el tema del inglés, de castellanizarlo de una manera? En este caso se apretaron la aceleradora. Sí, a fondo. En este caso fue, sí, fue excesivo, ya ni castellanizado. No, ni nada. Pero bueno, escuchemos esto. Escuchemos esta sorpresa rara. Bueno, me puedo reír, ¿no? Sí. Totalmente. Dale arriba. And there's no fry on the calling gray Chicago moon, baby Benny Charlie's born is in the ghetto. In the ghetto. And the hard mama cry. Cause any fee one sido sido ni modality and green mouth in the ghetto. Pipon John, on the time the chili hill pijar, a hill grove on the John Monday. Tu que lo que yo a mí, a we chubla y chusi, de we simply tenan when and good de on the way. We de vuelta. And the well-gain heikiliti wui Reni bus please streeti wai blues in the ghetto. And the hangai ben so si estar el churruan street naili justu y fili he found face in the ghetto. De Quarney en depresión de yo mal brique a güey, ejisa y calestilicare, kill tu Juan, estoy farjim a un mama cry. Al de crown dan de Juan, estoy yo mal feliz, da un distuit y fin de gueto. Ande yo manda. The call in great Chicago moon, modeliti baby Charlie she's born in the ghetto. And there's mama crying. Estamos tratando de aguantar la risa. Porque es que, de hecho, si uno no está llorando de la risa, es difícil. Yo puedo entender por qué pudo pasar esto. Es decir, por qué él pronuncia así. Tomemos la versión más benévola. Él es un cantante flamenco el rumbero, donde ajá, tradicionalmente algunos términos del castellano son deformados, ¿no? El sí, reloj, bueno, la, sí, y sí, aparecen deformaciones en la pronunciación. Y que eso es parte del gusto a veces, ¿no? Uno mira sí, sí, sí, sí, canciones, por ejemplo, de algunos, incluso hoy, Bebe u otros cantantes, que uno dice, la verdad, no estás pronunciando muy bien, pero hay algo en tu forma de hacerlo que es muy interesante, sí, y que vale la pena. Ahora, uno no puede hacer eso con otro idioma, sí, ¿no? Sí. Porque esto no es ni cantar por fonética, es, no se sabe qué es. Y entonces, bueno, pero es una curiosidad realmente. Una curiosidad sí, que sí, realmente uno no podía dejar de conocer que sí, sí, esto ocurrió. No es un programa cómico donde no, alguien está haciendo una parodia. Esto fue cantado en serio. En su momento hay crónicas en los diarios sobre cómo pasó esto. De hecho, se lo recuerda como... En España fue todo una... En España todo el mundo se reía y de hecho los diarios... Sí, sí, tanto a veces algunas de las crónicas al otro día como las que se han hecho en el correr del tiempo, porque después fui a buscar, a ver, esto ¿qué pasó? ¿Esto es en serio? No, esto es en broma, no sabía qué era. Empecé a buscar y algunas notas precisamente lo reconocen como, bueno, el señor que en los 90 hizo esto y esto produjo es de los 90, la hilaridad. Años 94, creo, algo así, que produjo una hilaridad desmesurada en todo el resto de España, porque era inesperado. Incluso hay entrevistas que le dicen, perdón, pero usted, ¿por qué eligió este tema? Claro, y él dice, pero yo puedo cantar lo que quiera. A ver si ellos cantan lo que yo canto. Bueno, está bien la libertad, sí, sí, está bien cantar lo que quiera. Lo que pasa es que hay algo... como pasaba quizás al final del programa anterior, donde sí, veíamos sí, sí, sí, ¿no? esa distancia entre una forma de hacer las cosas hay un... y a la sensibilidad original que produjo eso. Cabe la pregunta, ¿no? Si no hay una frontera, ¿cuál es la frontera? ¿Te acordás de aquello? Creo que es un libro, en un libro de Galeano, sobre el que va a sacar la fotografía en una situación tan dramática. Que tiene, ¿cuáles son los límites del arte? Claro. ¿No? Es decir, fotografiar al niño desnutrido que está allí al en lado ese caso de un era... pájaro, de un halcón, sí, de un cóndor, que efectivamente... ¿Tengo derecho yo a meterme en esto? A decir, o no, tendría que tomar otra actitud y no la de esperar claro, a ver que todo eso se dé para sacar la foto. Claro. Ojo, a nosotros nos encantan las versiones. Sí. Nos encantan las mezclas de claro, sonido. Claro, claro. No, está, pero... También, ante eso a veces uno dice, bueno, pero... Por eso hay mismo, formas de hacerlos que valen la pena. Por eso mismo te vas encontrando en los claroscuros de todo exacto, eso. Exacto. Y hay otras que uno dice, me parece que te fuiste. Pero bueno, pongámonos más un poco más serio. Un poco más serio. No, más, no, no. No serio, esto, pero no sé serio, no en el tono... Está. En este caso vamos a rescatar... Vamos a irnos a un país que relativamente cercano ahí, que se llama Uruguay. Un poquito cercano, sí, casi. Un poquito más cercano. Y aparte de Uruguay, fíjate que... vos decís, si yo te preguntara ahora Uruguay y vos dijeras... Y con este... Alguien, en realidad un compositor en este caso, que hace su canción con ese toque tan uruguayo de la ironía, ¿no? Uh-huh. Me parece a mí que es ironía, queda claro que es ironía, y que él venía de un mundo en el cual tenía un dúo, hacían su música, y si yo te preguntara, ¿qué un jingle que a vos te hubiera quedado así a lo largo de la historia, una canción jingle que vos quisiera del Uruguay? Ponerle. Comerciales te pueden quedar muchos, jingle es el de Jugolín. El de Jugolín. No, es el... Del abuelo al chiquilín todos toman Jugolín. ¿A dónde vas, Martín? ¿A dónde vas, Martín? Exacto. Bueno, ese, como tantas breves canciones que son los jingles y breves, bueno, hay que ver después qué es un jingle, esa campanita, como dicen. Uh-huh. En este caso lo hicieron, fue compuesto por dos, un dúo que en ese momento tenía su... Todo su... Era prolífico, que era Aldo y Daniel. Aldo y Daniel así simplemente se llamaban... Daniel Olivera y Aldo Fantouzi, que es a quien nos vamos a referir. Aldo Fantouzi, uno de los integrantes de ese dúo que genera la canción de Jugolín y genera primero su obra, ¿no? Por eso es que los contratan para hacer ese aviso. En ese momento de cierta repercusión que tuvieron, que fue bastante, se le ocurre un año, y mirá que sin saberlo, ¿no? Es decir, el año 1973 sacaron un disco en Uruguay, lo que debe haber sido, ¿no? Qué momento, ¿no? Está. Y este disco se llama Agridulce. Tenía más, todas las de quedar al margen, sí, ¿no? Sí, lo más claro, y ahí sí, que fue quedando al margen, pero con canciones que, para mi gusto, son un acierto. Yo le digo siempre la canción oriental, esa canción hecha acá al oriente del río, del río Uruguay, que bueno, que tiene ese color indefinible, en este caso con mucha influencia del jazz, porque en realidad estos músicos tocaban muchos con orquestaciones que hacía, por ejemplo, la Julio Frade, o orquestas, o sea, orquestas que en ese momento estaban constantemente activas, desde un canal de televisión hasta tocar con determinados músicos. Fue un momento de mucha actividad. Sí, con mucha actividad. Y con músicos formados muchas veces en la escuela del jazz, ¿no? Del folclore, del jazz. En este caso, entonces, Aldo Fantozzi empieza este disco con este tema de Agridulce. Si tiro un poco de pan, rebota y me pega en la boca. Bien hecho, el pan tiene razón y yo no tengo corazón. Olvido que el hambre anda suelta y espera lo tire de vuelta. Aquí el amigo Aldo. Si tiro un poco de pan, rebota y me pega en la boca. Bien hecho el pan tiene razón, y yo no tengo corazón. Olvido que el hambre anda suelta y espera lo tire de vuelta. Olvido que el hambre anda suelta y espera lo tire de vuelta. Si digo que frío hace hoy, se me prende fuego la cara. Bien hecho este frío no es nada, si en casa yo tengo calor. Sigo sin tener corazón, merezco morir congelado. Sigo sin tener corazón, merezco morir congelado. Y todo es así, hermano, ¿cómo lo ves? Si todos nos quejamos alguna vez. Y todo es así, hermano, quieras o no. Unos se quejan de llenos y otros no. Si acaso de tanto leer me lloran los ojos y lloro. No puedo parar y me ahogo. Bien hecho llorar no es viril, ni llora el peón de albañil cuando se le rompen las manos. Ni llora el peón de albañil cuando se le rompen las manos. Todo es así, hermano, quieras o no. Unos se quejan de llenos y otros no. Y todo es así, hermano, quieras o no. Unos se quejan de llenos y otros no. Y todo es así, hermano, quieras o no. No se quejan de llenos. Una música que a toda una época, ¿no? Más allá de que algunas cosas de la letra pueden ser explicables hoy, sí, son de total vigencia. Obviamente la forma de decir, el canto, la música, está muy imbuido de esos años 70. De esos años, ¿no? 73, fíjate que, aparte, sí, en un sonido. Esa orquestación, a mí particularmente me gusta mucho por una razón de que crecí en esa época, iba a la escuela. Y ta, y esa sensación de ese sonido que te retrotrae a tu banda sonora. Es una orquestación bien de la mezcla de lo clásico, o sea, instrumentos clásicos, de la orquesta clásica justamente. Pero a su vez está la base de la batería, el bajo que venía del pop rock y del jazz también. Sí, la forma de cantar. Que la forma de cantar también. Ese rock muy rioplatense, ahí sí, medio común. Con palabras nuestras. Uno tenía a Lito Nebbia en Argentina con un tono muy parecido, digamos, ¿no? Claro, ahí va. Y haciendo también ese tipo de música donde a veces el fraseo y te sorprende. Fue hacia ahí. No esperaba que fuera hacia ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Que a veces en las canciones de Lito Nevia, por ejemplo, es muy común. Sube de una manera que también es una forma de poner la voz que marca una época, ¿no? Estamos en el margen sonoro, entre los asombros es esa variedad de cómo esta la gola, dirían en el tango. ¿Cómo se maneja? Se mete, se puede colocar de 10.544 maneras diferentes. De maneras muy, muy diferentes. Y yo ahora voy a ir a... ¿Y dónde vamos? A una cantante norteamericana. Una cantante de jazz que tiene una voz muy oscura. Muy oscura. Muy densa, muy profunda. Y que no ha sido de las voces más recordadas del jazz. Se llama Cleo Lane. Cleo Lane era además esposa de un director, compositor, de un arreglador muy famoso en su momento. Se llamó Johnny Dankworth. En ese tiempo de orquestitas, de mucha profusión de orquestas, de bailes, de cosas, él era muy famoso. Y en 1960, Joseph Losey, un director de cine británico, un señor director de cine británico, hace una película que quizás no es de las más conocidas de él, que se tituló en español El Criminal. Y ahí aparecía una voz que se llama Chico Ladrón, que la película se abre con una toma de unos señores jugando las cartas, que parece que hay mucha tensión, y en verdad después cuando abre el plano son tres policías que están jugando en su rato libre, hasta que viene el camión que trae a los verdaderos tahúres, claro, a los verdaderos mafiosos del asunto, que eran muchos de ellos jóvenes. Y empieza a sonar esta canción, que en la película es la voz de Cleo Lane a capela, hasta casi el final, donde el mismo Dankworth mete unas notitas de saxo. ¿Estamos de qué años? Estamos hablando del 60. 60. 1960. Década del 60. Es cierto. Sí, década del 60, comienzo de esa década. Y hay varias versiones que hicieron ellos de este tema, ¿no? Porque está esa... Esta que vamos a escuchar es esa que decís. No. Hay otra más orquestadita, con más juegos. Incluso el mismo Dankworth después hizo otra con otra cantante, sí, que le da otra versión diferente. Esta que vamos a escuchar es una versión que yo no recuerdo, no pude saber de qué año era, pero es lo más parecido a la original. Toca Dankworth en el saxo, ella cantando. Y es lo único que hay. Y estamos hablando de dos instrumentos, la voz y el saxo, que no son polifónicos. No, son cantores. ¿No? Claro, son... melódicos. Claro, porque tienen de a una sola nota por vez. Sí, no es una guitarra, es un piano. Entonces, hay un contrapunto, de alguna forma. Y hay un juego en cómo se siguen y cómo se varían y cómo uno acompaña al otro. Realmente muy llamativo, porque es difícil encontrar temas hechos... así, ¿no? Solo un saxo y solo la voz. Ahí por va. Lo general siempre hay una base de acordes, hay una base de otro tipo. Acá ni siquiera llegamos a un acorde porque en cada momento solo puede haber dos notas. Vos me decías la imagen que se te venía, oscuridad. Sí, ella tiene un tono muy denso y además además este tema lo amerita, uh-huh, por la letra. Pero ella en general tiene un tono bastante oscuro, no es de las voces de jazz más altas, voces de jazz más estridentes ni llamativas, pero ha sido parte importante de esa historia del jazz. Y ya les digo, tiene este tema que además de haber estado en esa película, tiene varias versiones. Una de las versiones que vamos a escuchar es esta, solo la voz y solo el saxo, Chico Ladrón. Ya mismo. My sadness, all my joy came from loving, receiving boy. All my sadness, all my joy came from loving. loving receiving boy came from loving, came from joying, came from holding, came from toying swift his hand and deft my love could steal a down right off a dove. Oh, my sadness, oh, my joy came from loving a thieving boy. Oh, my sadness, oh, my joy came from loving a thieving boy. They prisoned him, for it is true that if you steal, they come for you. So watch, you ladies, how I wait right outside the prison gate. Oh, my sadness, oh, my joy came from loving a thieving boy. Oh, my sadness, oh, my joy came from loving a thieving boy, came from loving a thieving boy. No, realmente nos quedamos sin palabras porque esta mujer dice... La tristeza que transmite, sí, ¿no? Sí, transmite... Esa sensación de dolor que está en la letra de la canción, que está en el inicio de esa película, en el sentido de un joven que acaba de caer en la delincuencia y que entra prisionero y que, bueno, va a seguir esa vida. Una cosa que vale la pena rectificar... Y que obviamente quien escuchó se dio cuenta, no era un saxofón, era un clarinete. Un clarinete. No, pero bueno, este buen muchacho era saxofonista, no tocaba solo el saxofón, obviamente. Sí, está, y pero... en el original creo que sí, pero es al final y tiene otras con saxofón. De todas maneras, digo, podríamos haber grabado esto de nuevo, pero la regla es no editar, la regla es de este programa es... Tenemos varias reglas. Lo de. No, pero nosotros. Una de las reglas conversar. Sí. No decirse antes qué traemos. Exacto. Y además, tratar de no editar. Escuchar todos los temas. Y no editar. Para que sea una conversación. Sí. Digo, así de simple. No, exactamente. No editar. Pero ¿sabés qué me haces acordar? Hoy lo mencionamos y me trae un poco un sentimiento emotivo que es Kafka, Franz Kafka en el momento más duro de su vida, casi como un estado de dignidad, decía, hay que vivir sin editarse, ¿no? Hay que vivir sin editar. Y eso, qué fuerte que suena, pasado las décadas y con lo que vivió el tipo y con lo que escribió el tipo, ¿no? Eso es clave. Eso, ¿no?, es clave. Cuando uno se ha tratado de editar e hizo versiones bastante menos dignas de lo que uno era. Y además recordemos que la edición es una de las cosas más comunes que hacemos con nosotros. Por supuesto. Lo hacemos cuando queremos conquistar a alguien, lo hacemos cuando queremos caer bien, lo hacemos cuando no, vivimos editándonos y eso no siempre resulta muy... No, por lo menos hay una versión que es sin edición a la cual hay que ser fiel si te la propusiste, ¿no? Y mirá, y ahora me da un poco de cosa porque la verdad que esto generaba todo un clima. Pero nos vamos a ir a un lugar. Vos has ido en algunos momentos, me imagino, al teatro que queda allí en el Parque Rodó, que se llama Teatro de Verano. Sí, claro. De Montevideo, el Parque Rodó, una institución del lugar. ¿Quién no ha pasado frío ahí? A ver. El teatro, en realidad, se llama desde hace un buen tiempo Ramón Collazo. Ramón Collazo. Músico y un personaje, Ramón Loro Collazo. De las viejas épocas de las troupes. Bueno, ¿no? Era uno de los compositores principales de la trupa ateniense. Claro. Yo soy medio fanático de las Troops y tal, me gusta mucho hurgar, inclusive en otro programa que hacía en otra época, me metí en hacer un poco, en investigar. ¿Y en qué pasa? Este muchacho, en su momento muchacho, hay todo un tema de que Collazo y Víctor Soliño, que son los autores de la canción que vamos a escuchar ahora, Soliño en los textos, en la letra, uh-huh, y Collazo en la música. Hacen un foxtrot, ese estilo, esa influencia. Estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX. Estamos hablando de eso, sí. Es una música de gente muy joven que en ese momento salía con un tono irreverente y unía, por ejemplo, la mitología griega, la tragedia griega, con la realidad nuestra, con el fútbol, por ejemplo, de una manera que después el carnaval rescata, pero no eran exactamente el carnaval, porque inclusive las Troops se presentaban en lugares, eran salidas de eran estudiantes, parte de eran parte carnaval, de, sí, pero en otra época del año y en general surgidas de movimientos más estudiantiles. Más estudiantiles, de hecho, sí, la comparsita es la comparsita, claro, y tiene que ver con una comparsa, con una comparsa estudiantil. Estudiantil y las comparsas eran esto, eran, sí, grupos de, sí, estudiantes que se reunían a hacer música, a tocar y cantar. Una alegría muy noble, muy inocente. Y a su vez una alegría por el gusto de ser de vivir la alegría. Y muy creativos. Todo esto, este introito es un poco en homenaje a esa gente que hizo tanto, que fue generando tanta alegría a nuestros abuelos y que tanto la generan nosotros. Pero en este caso es una canción que alguien rescata en el momento más prolífico de su carrera, de su, en el año 1967, alguien no, algunos, que son cuatro, y los tipos dicen, vamos a cantar esto porque es un temazo. Entonces toman un tema de Ramón Collazo, tan uruguayo él, y dicen, vamos a cantar nosotros que somos uruguayos este tema. En el tema, inclusive cerca del final, se puede escuchar, le dicen bien loro, pero no le dicen bien, le dicen bien loro. No sé quién de ellos lo dice. ¿Y hacen una versión? ¿Son? Y estos muchachos en ese momento eran un boom a nivel de todo el Río de la Plata. Uruguayos ellos, los Shakers. Esta rareza. Que en realidad está, digo, del año 1967, que estaba en un margen extra, es en realidad, me parece, como un cierto homenaje que hacen los Shakers. Y sobre todo porque uno tiene los Shakers que rompan todo, no, y hay poco más. No, por eso puede. No, los Shakers hicieron muchas cosas, pero en este caso hay todo, me parece, que un gusto. Y cómo se divierten los Shakers al hacer esto. Escuchemos esto. Y en el medio está el beso, la pasión y ese acercamiento que pone fuego entre las almas, que se pasa entre los cuerpos. Si lo supiera mamá. Qué tema, ¿no? Qué tema. El nuevo novio de René es un muchacho seductor, ansiosamente con afán le pide un beso, por favor. Pero la chica al pretender, con un esfuerzo resistir, baja los ojos con candor, ingenuamente dice así. No me pidas un beso, no me hagas pecar, tengo mucha vergüenza, si lo supiera más mal. No te pongas tan cerca, que no resisto más, y no quiero pensarlo, si lo supiera más mal. La chica Tim se convenció que el beso brinda un gran placer, que las cuestiones de besar no tiene nada que aprender. Pero René conserva aún aquella ingenuidad gentil, y cuando tiene que besar no cesa nunca de decir. No me pidas un beso, no me hagas pecar, tengo mucha vergüenza, si lo supiera mamá. No te pongas tan cerca, que no resisto más, y no quiero pensarlo, si lo supiera mamá. non è che mi c'è la hoguera del rojo fuego che hai in tu mirar. Non me pidas un beso, non me hagas pecar, tengo mucha vergüenza si lo supiera mamá. Una versión muy rara, muy divertida, de una canción muy divertida además, ¿no? Y es para, fue hecho para eso, fuera para eso, bien claramente, ¿no? Fue hecho para eso, pero también retrata un momento, sí, ¿no? De nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. Sí. Yo el otro día conversaba con alguien que ya tiene 80, 80 y algo, sí, y me comentaba cómo había conocido a la que fue su esposa toda la vida. Ah, mira. Y una de las cosas que me decía es que cuando él se acercó, ella lo primero que le dijo es: no se acerque. No, no se acerque. No se acerque. Usted. Porque no lo tuteaba. Claro, claro. ¿No? Claro. Entonces, esa cosa de. Digo, bueno, nosotros lo vemos hoy como algo. Pero como algo en raro. Aquel tiempo era así. Pero era así. Era de esa claro, manera. Claro, era ¿no? así. De hecho. Aquellos muchachos de los años 20. Imagínate lo que incluso se tenían que reír. Cuando la trataba en su primer momento, cuando la conoció, porque la conoció en un baile, ella estaba con una máscara y ella no se quería sacar la máscara al final. Claro. Y claro, la tuvo que convencer el tío de él, pero él se acercó a ella diciéndole: no, pero yo quisiera conocerla, quisiera ver su cara. No, ¿qué? No era tuteado, perdón, ni nada por el ¿qué estilo. Si nos ponemos un poco lacañanos en esto, no se quería sacar su máscara. No se quería sacar su máscara. Pero, dijo, bien, digo, marca eso. Y bueno, ya en los temas de la trupe también había mucha broma sobre esas cosas. Y que creo que, o sea, todo va en una cosa que está buenísimo, que a mí tienen una cuestión de que, bueno, lo digo a veces con un poco de dolor y que es una como inocencia que hay que recuperar de alguna manera en la expresión de lo que sería el carnaval, la propia, es decir, la inocencia de esa, de reírse un poco de lo más básico, ¿no? También sí, no tanto del otro, no, sino de uno, ¿no? De claro, las cosas, y de las costumbres y de uno. Mirá que si tendremos cosas para reírnos de nosotros mismos. A veces el carnaval se ha transformado en la crítica. Y se ha perdido un poco eso. No pero, quiere decir pero, en todo, no es una, pero eso yo, una generalidad. Yo creo que internacionalmente, en cierto modo, como el humor de decir, volver un poco a las raíces de que reírnos de nosotros mismos, de que somos tan imperfectos, que somos muy risibles. O sea, no queda otra. Digo, uno, no sé si te pasa, lo hemos comentado también, en la intimidad, cuando uno dice, se ríe de cómo hace las cosas o repite 10 veces lo mismo, que claro, ya no funciona. Ya no funciona, ya no sirve. Y vos decís, flaco, estás de vuelta en la misma. Igual esta versión es una linda versión de sí, rescate. Sí, yo creo es que un doble rescate. Primero el rescate de Ramón Collazo. Sí. Y por otro, el rescate de los Jaker en un momento raro porque ellos, no es lo habitual. Ellos estaban aparte en plena fulgor, así, y me parece que lo hacen con una alegría de decir, vamos a tocar el tema este, no sé, habría que preguntarle. Sí, pero parece. Pero parece claro que es así, homenaje, una digamos. Cuestión como diciendo, vamos a cantar la canción que seguramente capaz que aprendieron en la casa. Seguramente. Y seguramente en las tradiciones familiares sí, eso va, se coló. Ahí va, ahí va. Yo ahora voy con un tema que no estaba en las tradiciones familiares. Ah, y bueno, nos vamos entonces a otro lado otra vez, sí, porque sí. Con otro tono. Creo que el problema es, por momentos, a veces tenemos un tono y a veces nos volvemos ciclotímicos y vamos, venimos. Y como bueno, hicimos en este programa que parte se me juego. Acaba de ocurrir una frase, como la vida misma. Y sí, porque es así. Pero uno, es como uno pasa en diversos estados en un mismo día, ¿no? Que pasa de mirar, de estar tranquilo y a escuchar, estar nervioso, ¿no? Y ponerse mal y enojarse o no, y a ponerse amorosamente, y así pasa la vida. Por algo el fútbol tiene esa cuestión de decir 2 a 1, 1 a 2, 2 a 2, 3 a 2, va pasando el resultado. Y este es un grupo que ya habíamos visto antes, que es un grupo ruso, Aparatchik. Ah, pará, que el programa pasado. El programa pasado sí, con la voz, sí, aquella sí, voz profunda. Sí, de, sí, sí. Un 3. Creo un que, tres, no sé, el pasado o el otro, ¿eh? O el otro, o no, en, pero, en el uno o dos sí, anteriores pusimos un tema que era más bien de la tradición rusa, por lo menos el motivo musical, ¿ruso? No la letra, y que sí, tenía una cosa de lamento muy profundo, una voz sí, femenina sí, sí, muy llamativa. En este caso es otro, se llama Prost, no logré saber qué quiere decir. Supuestamente está en eslovaco, pero no encontré en uh-huh. el traductor que me tirara una traducción. Ta. Lo que sí es un tema donde ellos, por un lado, retoman un motivo popular y por otro lado empiezan a introducir variantes que tienen que ver ya con otro tipo de música, que no son los instrumentos tradicionales, que es más una música electrónica. Entonces hacen rupturas de la canción de una manera muy rara. Es un disco del 2019, hasta donde 2019, yo sé, mirá, que hasta donde yo sé es el último disco de ellos. En verdad tienen pocos discos, pero, pero este aparenta ser el último, donde Rusia de hoy día, 2019. 2019, donde dejaron de hacer las versiones tradicionales y hacen esto, que sí. se llama Prost, que, bien, es una versión diferente sí, sí. de esta, de la misma música típica. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar Rus. Y que lo comentamos cuando comentamos el otro tema, es decir, qué tierra, ¿no? La madre de Rusia y la qué tierra Rusia en cuanto a la riqueza de su historia y también su producción musical que nosotros tampoco conocemos. Y además con la extensión que tenía en su momento, porque ¿no? Unía una serie de pueblos que hoy están dispersos, pero que forman parte de tradiciones más o menos comunes, más allá de las diferencias. Entonces ahí hay mucha riqueza en juego. Yo lo dejo un segundo, Ernie, porque me voy para Rusia. Sería lindo. Thank you. una canción festiva. Una canción, luego, que ahora, más allá de estar moviendo el piecito acá en la. me quedaba pensando cuánta relación con Rusia como sociedad, en el sentido que nosotros crecimos con la idea de que Rusia era un más allá de un lugar que era, no sé, de ningún lugar ignoto, estaba Rusia. No sé. Sí, sí. Ni es el paraíso ni es el infierno, es una tierra, ni es tampoco una tierra prometida, tampoco, es lo que es. Y cuando escuchás esto, te devuelve un poco a decir, qué parecidos que somos en muchos sentimientos, ¿no? Es que hay allí una por ejemplo, en el cine... No éramos tan raros, ¿no? No era tan raro. No. Y hay una serie de formas de la sensibilidad que quizás son más parecidas a algunos pueblos... más de Polonia, claro. Más hacia ese lado y hasta Rusia que Hungría, ¿no? Polonia, Hungría, todas esas zonas, que de pronto es otros, que con los que tenemos mucho más modelos a los que sí. O más cercanos en términos de lo que vemos todos los días, de lo que consumimos, pero que sin embargo hay como una distancia a veces más grande en términos de sensibilidad. Exacto. Esas cosas. Y terminamos con una canción que es un poco también muy... No. Muy ciclotímica porque va por varios lados y por momentos inicia como... No, parece que va a seguir toda una cosa más aparte tradicional. Aparte con y un de grupo... enloquece. Con una agrupación de músicos y con un grupo, banda o como quieras llamarle, que ya habíamos, que nos había visitado. En otro tono y ellos uniendo ese sonido y nosotros recibiéndolo de la mejor manera. Lo cual nos alegra muchísimo. Como recibimos todo lo que vemos, aunque sea muy diferente cada cosa. Aunque algunas den más para reírse un rato, menos para poner en reflexión algunas cosas desde un lugar y que mucho más bizarro, si se quiere, mucho más raro. Que también la risa es la sorpresa. Es parte del asunto. Es parte de la vida, es parte de lo que está al margen también. Así que tenía que estar. Es parte de lo que está al margen. Tenía que estar. Y Ernie, yo lo que te digo es que yo, dentro de todo este mundo, que los márgenes, esto, lo otro, me siento relativamente tranquilo porque me protege un ser más allá de... Que yo no sé si es un pájaro o es un avión. Ah, sí, es Superman o Superman, sí. Como quiera decirle, ese ser que nos protege más allá de, porque yo me pregunto, porque en realidad se lo preguntó alguien en alguna canción, que es ¿quién cuidaría las cosas de mi patrón gracias a quien yo trabajo? ¿No? Claro. si el mundo cayera en manos inescrupulosas, podría caer en manos si no fuera por Superman. Pero hubo un músico uruguayo que le puso música y letra a ese sentimiento de agradecerle a Superman que nos proteja. ¡Apa! Desde su sillón. Desde su sillón se sentó y dijo: Superman, te queremos agradecer que nos protejas, porque si no, no seríamos nada. Gracias por protegernos, sí, porque si no, no. Interesante. No, y sería, y está. Y ese, no la tengo. Él ya no estuvo en nuestro programa, que es Leo Maslía. Leo, claro. Leo Maslía, que en un momento determinado de su... En el comienzo de su discografía. Cuando comenzaba muy jocosas, digamos. Sí, en el menos, segundo disco de él, ese que es Falta un Vidrio. Era la época en que él además leía relatos. Espectáculos. Pero en este disco, que hay temas como La Moto y otros temas que son, la verdad, me parece que ya pasarían a ser clásicos en nuestras canciones contemporáneas, está Superman con este aire que ya no definimos más y lo vamos a escuchar. Gracias, Superman, por estar ahí, porque si no yo no podría dormir tranquilo. Acá en la calle Maeso. Grandios. Dale. Es cierto que yo aprendí a defenderme en la vida, que si alguien alguna vez se tira contra lo mío, si un chorro, si un malhechor pone mi casa en su mira, lo poco que Dios me dio. Siempre que sea posible lo voy a salvaguardar con los mayores esfuerzos, esa es la pura verdad. Pero con eso no alcanza, no puedo creerme más de lo que soy. Soy un hombre silvestre, normal, común, limitado, insuficiente. Superman, no te olvides de mí. Superman, no te olvides de mí. Superman, ¿qué sería sin ti? Acuérdate de mí, quiero estar siempre así, al amparo de ti, Superman. Sabiendo que estás acá, yo siempre duermo tranquilo y puedo vivir en paz sin preocuparme por nada. Si un día quiero salir de noche a dar una vuelta, sin duda lo puedo hacer. Gracias a vos, gracias, gracias. Mi único gran temor, lo que realmente me aterra, es el hecho de pensar que hace unos años no estabas y que si un día te vas, las cosas que pasarían. Decime que te quedas, que no seguís protegiendo. Superman, dependemos de vos. Superman, dependemos de vos. Superman, danos fe, ayúdanos, siempre defenderé. Superman. Si un día faltaras vos, entonces ¿quién cuidaría las cosas de mi patrón, gracias a quien yo trabajo? Si un día faltaras vos, muchas riquezas del mundo, en vez de pertenecer a sus legítimos dueños, sería empresa de algún bandido inescrupuloso como ese que por haber quedado feo, pelado, le tuvo que declarar la guerra a sus semejantes. ¿A dónde puede llegar Superman, la peladera? Superman, dame tu protección. Superman, dame tu protección. Superman, cuando entras en acción, yo desde mi sillón, ebrio de admiración, te canto esta canción. Superman. Esos coros impresionantes, que parecía una coros, película. Wow. Es una película, ¿no? De una película, ¿no? De Superman, una película. Un hollywoodense de superhéroes. De superhéroes. Impresionante, impresionante. Superhero. Y una letra muy inteligente también, ¿no? Porque muy irónica, sin. Pareciendo que no. Y que y sí, uno piensa a veces sin ponerse tampoco tan serio en cuanto a esa sensación de que alguien de afuera nos va a salvar, ¿no? Ese y puede ser si no nos dan un préstamo, si no nos dan si no nos protegen, si alguien no nos quiere, esa es una de las ese es el principio básico, ¿no? Que parece que si uno no toma al otro de muleta, entonces uno se cae. Sí. Y eso es lo peor que uno puede hacer, porque ahí se van a caer los dos en algún momento. Y para mí, si me pusiera a analizar a fondo el tema, a veces el personaje del tema, que es todo un arquetipo, que el tipo Valía lo define brillantemente, termina diciendo yo aquí desde mi sillón, como que el tipo está estático. Exacto. Está sentado, estático, sillón, que probablemente sea enfrente de una televisión. Como diciendo, yo acá me siento que controlo el mundo, pero estoy estático y no hago nada. Mientras estoy protegido, mientras otros hacen, exacto, yo me quedo quieto y estoy y seguro. Y que laissez-faire. No, sí. Leo sus temas, la mayoría uno los puede tomar solo en el sentido más literal y dice, bueno, es una letra más o menos absurda, tonta. No, pero no. Muchos de sus temas son profundamente irónicos. Es decir, se basan en observaciones sobre algunas, por ejemplo, el concierto. El concierto, no, pero en entrevistas canción. Mismas, viste que ahora no, pero en su momento él era más árido con respecto a las entrevistas, ha dicho, a veces yo me pregunto, ¿de qué se ríe la gente, no? Exacto. O sea, como diciendo, ¿de qué se ríe? La descripción que está haciendo es una descripción irónica sobre, y a veces, por ejemplo, sarcástica, sobre algunas cosas. ¿No? Muy sarcástica. Muy sarcástica. Muy sarcástica. Muy sarcástica. Yo creo que hay muchas cosas, por ejemplo, del Cuarteto de Nos que me parecen muy vinculables a esta tradición que Leo Maslía inauguró de alguna manera hizo una carrera en ese sentido. Aquel Cuarteto de Nos en su momento cruzó espectáculos con Maslía, cruzó en el sentido de hicieron espectáculos juntos. Sí, es que era obvio, estaba como cantado. Y aún después, cuando se transformaron en esta nueva versión del cuarteto, no en aquella vieja, aún en esta nueva, muchas de las letras y de las cosas mantienen ese grado de ironía que uno a veces ve como hay muchachos o cosas que repiten la letra y no parecen hacerlo con el sentimiento de lo que está diciendo, digamos, que hay claro, porque ironía. El tipo está encarnando un personaje y vos decís, está poniendo todo sobre sí mismo para que quede en evidencia ese lugar. Y que quede en evidencia lo no muy bueno de ese lugar. Y hay otro aspecto que vos decís, no se puede, una excelencia musical en la con un piano, algunos coros y todo, te coloca en el lugar de decir, esto es Superman, pero con este, o sea, todo un universo que te lo hace hasta escuchar, y con tres o cuatro palillos. Con pocos elementos. No necesita demasiado. Esto es el segundo disco de Maslía, donde no tenía más que lo mismo que tenían otros músicos en ese momento para grabar. Todavía no era el gran Leo Maslía, todavía no era la leyenda. Empezaba a concitar mucha atracción de público acá en Buenos Aires. De hecho, todo esto está en base al piano y a su voz, y después algunos coros más. Y, ¿no? Sí. Que los coros en general eran de gente que estaba muy cercana. Vos decís, podés hacer este coro y digo. No había mucho financiamiento para producir. No, esto. Pero es que por favor. Bueno, no lo. O sea, no lo puedo creer. I don't believe. Como decía, como es Jack Palance en Believe It or Not. Or Not. Jack Palance. Jack Palance. Salía en su momento. Había dos, era ese y El Sabor del Peligro. Los dos los hacía. Digo. Confieso que no es que yo lo viera en el momento, en directo, no. Digo, pero me acuerdo de algún programa que vi. Yo recuerdo haber visto algún programa que no sé ¿qué si sería? Había ¿qué, tenido. ¿Qué año? ¿Sería? No sé, pero Jack Palance era. Era medio chico, digamos. Sí. Pero era como decir, te presento, créelo o no créelo, pero no esto es así. Y era cosas raras. Y después estaba otro, El Sabor del Peligro, gente que hacía cosas. El Sabor del Peligro. Que se ponía en situaciones realmente muy peligrosas, saltar autos y hacer. Pero hay toda una saga, ¿no? De programas. Pero el margen sonoro, no le importa si hubieron antes o después. No importa. El margen sonoro es. Y por suerte hubo mucho antes, porque así tiene mucho para recuperar de todo tipo de cosas, como hicimos hoy. Si en algún momento nos hicieran una entrevista, diríamos, ¿cuál es vuestra discoteca? El mundo, mire, el universo. Depende de lo que haya a mano, eso es lo que tenemos. El universo. Y bueno, pero vamos a volver, volvemos, porque tenemos más, porque seguimos buscando, porque tratamos de encontrar otras cosas. Y ya saben, todo lo que quieran decir, quejarse, protestar, aplaudir, y eso no vale la pena, realmente. Pero todo lo que quieran aportar y lo que sirva para hacer cosas, para ver, para mirar, para crecer entre todos, pero a las órdenes, y por supuesto, siempre pueden hacerlo a flojistoproducciones@gmail.com, y será un placer como siempre. Un placer como siempre, y nosotros aprendiendo. Nosotros, esa es nuestra misión en la vida, aprender. Lo demás no nos sale tan bien y tampoco nos ocupamos mucho, así que, bueno, por ahora nos ocupamos de esto. Dale, nos vemos entonces en el próximo programa. Nos vemos en el 8. ¿En el 8? ¡Upa! ¡Apa! Bueno, arriba. Chau. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.